¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes 5 de julio, día de Beryl, día de Beryl. Este día, pues, está pasando el huracán Beryl muy cerca aquí de la ciudad de Mérida. Esperemos que a esta hora ya haya pasado la mayor cantidad de lluvia y de vientos y que todo esté en orden y que todos ustedes estén bien. Así es de que este programa es grabado, aquí se lo dejamos, pero pues a esta hora, si usted nos está escuchando, quiere decir que ya la libramos, o sea, quiere decir que ya pasó el huracán. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4965 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio. Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos trayéndole esta transmisión a través de la plataforma Zoom. Para el mundo del internet, nos acompaña en la conversación de esta noche Aranza Arueste y Laura Alcalá. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarlas. Buenas noches. Muy bien, Robert, muy contenta y pues saludos a Laura y a toda tu audiencia, ya listos. Gracias, Aranza. Laura, ¿cómo estás? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues bueno, tomando todas las medidas necesarias para este fenómeno que pues atenta contra nosotros en este día, pero bueno, Bueno, a esta hora atentó, a ya debió de esta haber hora, pasado. pues esperemos que así haya sucedido, Roberto, con ese buen diagnóstico que nos das, pero bueno, les recordamos, este programa es grabado y pues lo estamos grabando en miércoles y pues bueno, esperemos que todo esté, no esté tan grave el asunto para el viernes. Y bueno, pues Aranza, con estos temas que nos traes, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Ah, pues de la belleza física como negocio, ¿qué tal? Todos los negocios que se pueden hacer alrededor de la belleza, pues que ya ves, todo el mundo quiere ser guapo, delgado y joven, ¿no? Todo, no, bueno, todo mundo, Aranza, yo tengo las tres Fs. Feo, feo, formal y fornido. No, eran los tres. Bueno, pero pues no es necesario ser feo. Ahora sí ya, como dicen, no hay mujeres feas, no hay hombres feos, sino falta de dinero, ¿no? Maridos pobres, ¿no? Bueno, ya no, ya las mujeres ya nos pagamos nuestros tratamientos, ya no necesitamos marido. Ah, ándale, muy bien. Pero pues oye, es un gran negocio, la belleza es un gran negocio, Robert. Entonces, pues por eso lo traje aquí al programa para que veamos algunas situaciones por las que la gente busca mejorar su aspecto físico y por qué es buen negocio, Robert. Claro, bueno, pues la belleza siempre ha sido un... Pues la sociedad, la humanidad, creo que desde épocas ancestrales, el cuidado del cuerpo es una, pues yo le llamaría cuestión natural, el cuidarnos del cuerpo y pues ahí viene el cuidar la belleza, ¿no? Que ya la Así es. belleza en un mundo civilizado, pues es cuando se vuelve negocio, ¿no? Por, Así creo es. yo, por, bueno, por todo lo que nos vas a platicar, ¿no? Pues sí, Robert, pues primero es, ¿por qué la belleza es como el santo grial, ¿no? Pues lo primero, pues, que la gente busca en el aspecto físico, pues es mejorar su autoestima, su confianza, ¿no? Quieren sentirse bien con su propia apariencia y tener un impacto positivo en la manera en la que los demás los perciben, ¿no? Al menos por fuera. Otro de los motivos, pues, es la aceptación social. Pareciera mentira, pero es que de verdad es como dicen, como te ven, te tratan, ¿no? Y desafortunadamente, digo, pues así sucede a veces, ¿no? Y digo desafortunadamente porque, pues, puede haber gente muy buena, muy simpática, muy lo que quieras, pero socialmente es importante que tengan una buena apariencia para que la gente los acepte mejor. Es una realidad, ¿no? No, no lo estoy Pero inventando, ¿no? bueno, ahí creo que entrarían las cuestiones, pues, ¿cómo les llamaré? Las cuestiones de del racismo, del clasismo, o sea, y Sí. el ego, ¿no? O sea, Sí. ese ego que lo que quieres es que te vean bien. Así es, No, así Laura, es. Tienes que tú tener un conoces mucho ese tema del ego. del ego. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo conoces? Sí, bueno, pues lo dice Robert porque leo mucho del budismo Ah, sí. y bueno, hay varios libros en donde se habla de entendiendo la mente, por ejemplo, de Weshe. Weshe, ay, siempre se me olvida su otro apellido, pero bueno. Este, que es uno que escribe varios libros de budismo, ¿no? Y pues el ego, pues realmente se basa más en centrar en ti mismo, El egocentrismo. tu bienestar, tu conveniencia, pese a que pases sobre los demás, ¿sí? Correcto. Un Entonces, poco un rollo no es, narcisista. ¿cómo? Un poco un asunto narcisista, ¿no? No llega al narcisismo, pero sí cuando no sabemos controlar pues ahora sí, nuestro ego, pues podemos entrar en el sufrimiento. O sea, si por ego te hieren, pues realmente ya sabemos que no te hieren otros, te hieres a ti mismo por aceptar eso que están diciendo de ti. ¿Sí? Por Así eso, es. O sea, y el si tú. verte bien tiene que ver en satisfacer ese ego. Pues yo Claro, supongo, bueno, ¿no? también hay que tener un cierto grado de auto. Confianza, de De autoestima, lo que dijimos. autovalorarte, ¿sí? O sea, tampoco vas a estar allá todo derrapado, ¿sí? Porque te sientes muy bien y te vale un gorro lo que digan y estás todo ya dado en la torre. No, pues hay que No, tenerlo exacto. a un cierto nivel que sea saludable, pero que Claro. no lo sea todo, ¿sí? Todo Que sea extremo es saludable. malo. No, por Así eso, es. mientras sea saludable, o sea, te tienes que lavar la cara por salud, te tienes que lavar los Sí. ojos, proteger los Sí. ojos por salud, ya que te quieras poner maquillaje es por el ego de cómo te ven los demás, digo yo, ¿no? Bueno, No pues todo el sé. mundo se quiere ver bien, pero igual si te obsesionas con eso, bueno, pues ya hay otros, vienen otros problemas, ¿no? Y es que Claro. también la gente está muy manipulada los medios, por la publicidad, porque ya se han asumido ciertos estándares de lo que suponemos que es belleza. Entonces, la gente quiere acercarse cada vez más a esos ideales, ¿no? Cuerpos, rostros perfectos, ¿no? Entonces, bueno, a veces cuesta trabajo llegar ahí. El impacto profesional que puede tener tu aspecto físico, eso también es importante, Robert, ¿no? O sea, llegas Claro. a una entrevista de trabajo y pues quieres verte guapo o bonita o bien presentado, el peinado bien arreglado, con la cara, limpia. Las menos arrugas posibles, no sé, o sea, como que también el impacto profesional es importante, ¿no? Es una entrevista de trabajo, las relaciones comerciales, cuando tratas con un cliente, pues no te vas con pijama y pantuflas a ver a un cliente, ¿no? No, pero bueno, pero eso también ha ido cambiando la moda, ¿no? Pues ahora ya Sí. se acepta mucho que uses mezclillas hasta rotas y que Sí. uses chanclas, ¿no? Aunque vayas al trabajo, o sea, Sí, pero mejor irte otra en vez, pijama. Pues, Mejor es el pijama. oye, ahora con el home office, pues no, Sí. digo, nada más te pones la camisa y andas hasta en calzones, Por eso no me levanto. ¿no? Estoy escuchando que timbran, pero no me levanto. Pero bueno, interesante el tema, amigos, y claro, como siempre, polémico lo que nos trae Aranza, pero de que la belleza física es un negocio rentable, pues ahorita nos lo va a platicar. Si me lo permiten, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche pasada por agua, por el paso del huracán Beryl. Hoy es viernes, día de Beryl, así es de que, pues espero que le haya ido bien con el paso de este huracán. Nosotros, pues este es un programa grabado que les dejamos aquí con mucho cariño. Por lo pronto, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Más de 48 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, de interés social, medio y residencial. Sadasi cuenta con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 400 mil casas construidas. La verdad que hoy por hoy Grupo Sadasi es la primera, creo yo, la número uno en desarrollos de nivel, pues de nivel social, medio y residencial, pero la número uno principalmente en desarrollos inmobiliarios que practican la sustentabilidad y pues es una de las principales inmobiliarias del país. Hace poco le acaban de dar el certificado internacional de Best Place to Live, el mejor lugar para vivir. Así es de que, amigos, si usted está buscando una casa, un lugar donde vivir aquí en Yucatán, visite Sadasi. Tiene tres fraccionamientos, Paseos de Mérida, allá por Tixcacal, Las Américas, en el norte de la ciudad, y en el oriente tenemos Los Héroes. Visítelos, visite sus casas muestra, visite su caseta de ventas, platique con los instructores, los asesores certificados que tiene, y estoy seguro que muy pronto usted estará estrenando casa. Visite su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Aranza Arubesti y Laura Alcalá con la conversación La belleza física como negocio rentable. ¿Con qué le seguimos, Aranza? Pues bueno, ¿por qué es buen negocio enfocarse en la belleza, Robert? Pues bueno, principalmente porque hay una demanda constante. O sea, no podemos negar que la industria de la belleza, pues siempre es algo que a la gente recurre, ¿no? Siempre están buscando productos y servicios para mejorar su apariencia y su bienestar. Luego, pues también actualmente pues hay una diversidad enorme de productos y servicios, desde cosméticos hasta el cuidado de la piel, tratamientos estéticos y servicios hasta de peluquería, ¿no? O sea, bueno, por decir algunas. Pues las tendencias en expansión, cada vez vamos viendo que la industria de la belleza pues toma otros derroteros, digamos, ¿no? Como la belleza natural, orgánica, los tratamientos personalizados, las tecnologías avanzadas en estética, y bueno, pues eso nos abre una gran oportunidad para innovar y alcanzar otros mercados que no teníamos contemplados, ¿no? Otro motivo es que los productos de belleza tienen un margen de ganancia muy alto, muy, muy alto. Y se pueden personalizar los productos, se pueden hacer especializados, y todo eso tiene un margen grande de utilidad, ¿no? Sobre todo si son productos que puedes hacer en casa y todo, productos naturales, y tienen un margen bastante alto. Ahora, Bueno, los productos naturales, perdón, han venido ganando terreno, ¿no? Con esto Sí. del mundo light y del Sí. mundo sustentable y todo esto, ¿no? Sí, porque la gente no quiere, bueno, cada vez tenemos más así como más tendencia a lo natural, porque no queremos meternos tanto químico, ¿no? De por sí en los alimentos y todo lo que consumimos tiene químicos, y después las cremas, los desodorantes, toda la bola de cosas que nos embarramos, pues tiene químicos. Entonces lo que queremos es encontrar productos que sean lo menos dañinos posibles. Mira, yo por ejemplo, que me salgo a caminar con mi perrijo, pues los moscos que te comen, ¿no? Entonces, Y bueno, pero ya no ¿no? son moscos, son helicópteros. Esos helicópteros horribles. Entonces, dices, bueno, a ver, me voy a comprar un repelente, pero el repelente es puro químico, aparte de lo caro que te sale, ¿no? Entonces yo ya estuve investigando remedios caseros y naturales para igual tener el mismo resultado, mucho más barato, y hasta se lo puedo poner a mi perrijo, que también lo atacan los helicópteros, ¿no? Entonces, digo, pues es una manera, ¿no? Ahora, los clientes recurrentes, si tú tienes un buen producto y un buen servicio, vas a tener clientes cautivos que van a estar regresando contigo, ¿no? Entonces, ese es un buen motivo para tener un negocio en relación a la belleza. Aparte, tiene un potencial de expansión tremendo. O sea, pues puedes ir buscando nuevos productos, nuevos servicios y ser creativo. Ahí sí, el cielo es el límite, ¿no? Ahora, pues también puedes acceder a un mercado global a través de internet, porque pues hay mucha gente que busca en línea tratamientos, recetas, en fin, o sea, hay mucho, mucho potencial. Y eso, pues, si nos apoyamos con el marketing y las redes sociales, ¿no? Podemos poner nuestros videos de tutoriales en YouTube, en Instagram, y ahí vamos diciendo técnicas de, por ejemplo, de yoga facial. ¿Sabían que hay una cosa que se llama yoga facial? Ah, no, para Te nada. lo juro. Ejercicios para que vayas eliminando las arrugas y eso. O sea, son ejercicios que te los pueden enseñar en línea. Entonces, pues eso te va dando acceso también a un mercado más global, diferente, ¿no? Vas Pues sí, ampliando fíjate, tu abanico. aquí la inteligencia artificial me dice que el tamaño de la industria de productos de belleza y cuidado personal en México se estima en 11 mil millones de dólares para el 2024. Oh, wow, es una cantidad estratosférica. Y a nivel mercado mundial son 426 mil millones de dólares estadounidenses que fueron en el 2023. ¡Qué barbaridad! Es Para que gigantesco, veas, ¿no? no, es que es un mercado impresionante, Robert, y cada vez más, porque también esto impacta en la salud y el bienestar de las personas. Entonces, por eso también buscan estos productos, ¿no? Productos, servicios, tutoriales, no sé. Y luego, pues es un mercado es muy adaptable y es muy resiliente, ¿no? Entonces, bueno, pues aun cuando hay crisis económica, Robert, te aseguro que de todas maneras te pones tus cremitas y vas a que te Claro. corten el cabello. O sea, puedes tener tres pelos, pero Pero bien peinados, como pero dirían en bien mi pueblo. peinados, bien peinados, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso lo que estamos platicando, que es un negocio que pues es muy, muy adaptable y pues muy, muy atractivo, ¿no? Por lo mismo. Pero muy competido, ¿no? O sea, Sí. hay una diversidad de productos y de fábricas y muy De competido marcas, y de marcas, ¿no? Bueno, pues sí. las marcas Avon, que Avon ya se vino Sí. abajo, ¿no? No, creo Hace que ahí años. sigue, ¿eh? Creo que ahí sigue. Pero bueno, interesante, la verdad, el tema, amigos. Si usted está buscando un negocio, pues este negocio, la industria de la belleza, y seguirá existiendo mientras la sociedad sigamos como Sí. somos, la belleza seguirá siendo pues un aspecto importante y social, y sobre todo ahora que pues muchos se ven por el internet o el YouTube, pues también. Es importante siempre el maquillaje cuando te ves en la televisión, ¿no? Pero bueno, y eso incrementa la industria de la belleza. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, pues después del trauma del huracán, pues hay que festejar, ¿no? Yo creo que a esta hora ya el Beryl debe de estar en el Golfo de México y pues debe ir a pegar allá a Tamaulipas o Veracruz. De todas formas, hay que mantenerse informado. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Aditimper, construyendo confianza. Mire. Aditimper en esta temporada de lluvias nos ha recomendado que hay que impermeabilizar, hay que darle mantenimiento a nuestras construcciones y la impermeabilizada es muy importante, sobre todo nosotros que estamos en esta parte del mundo donde pues las lluvias son intensas, los calores también y pues tenemos que dar este mantenimiento. Consulte a los especialistas de Aditimper. Ellos le van a solucionar sus problemas. Los puede consultar a través de su tienda virtual www.aditimper.com.mx. Y mire que tienen ofertas siempre permanentes para usted. Así es de que consulte a los especialistas de Aditimper www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos. Aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios me acompaña Aranza Arueste y Laura Alcalá y estamos platicando este tema de la belleza, el negocio de la belleza. Y fíjate, aquí lo que me dice la inteligencia artificial, Aranza, dice las categorías de productos con mayor cuota de mercado, por lo menos en Estados Unidos. Que Estados Unidos es el país donde más tiene 500 y tantos mil millones de dólares de ingresos en el 2022, la industria de la belleza en Norteamérica. Y pero Así es. aquí nos dice que el cuidado del cabello, fíjate, tiene un 24%. El cuidado de la piel 23.7% y los cosméticos 14.6% del mercado, por lo menos en Estados Unidos, que a diferencia mundial no creo que sea mucho, ¿no? No, hombre, es que es un negociazo, digo, es un mercado increíblemente grande, Robert, increíble. Y bueno, pues te digo que aquí la cuestión es también ser creativo, ¿no? Entonces, para que no entres en competencia precisamente, porque la competencia es bestial, ¿no? Entonces, pues para que logres diferenciarte y hacer un buen negocio, bueno, pues aquí te doy algunas ideas de negocios originales en relación a la belleza. Mira, por ejemplo, puedes poner un salón de belleza móvil, o sea, tienes ahí tu cochecito, tu camioncito, lo que sea, y tú te trasladas a donde están tus clientes y ahí les das su servicio de peluquería, de maquillaje, uñas, pestañas, bueno, pues, o tratamientos faciales, lo que sea. Fíjate que aquí, Robert, yo agregaría otra cosa, otra idea. ¿Qué tal un salón de belleza, pues, para gente de la tercera edad que ya no sale de sus casas? Mi papá, por ejemplo, contrata a una señora que va ahí a cortarle el cabello y todo. Entonces, o sea, Ah, es sí, una pues buena idea. Y sí. le cortan sus uñas, o sea, pero pues va la señora y le hace eso, ¿no? Hay gente que tiene problemas de movilidad por alguna discapacidad o lo que sea, que pues si tú te especializas en eso, de verdad es buen negocio, es buen negocio. Otra idea, pues, es la cosmética personalizada. Tú puedes ver qué ¿Qué? características tiene la piel de tu Okay. cliente y todo, y pues le haces productos específicos, o si tú tienes una línea de productos que tienen distintas líneas, como para que si tienes el cutis grasoso, si lo tienes seco, o tienes espinillas, o lo que sea. Bueno, pues tú diseñas el tratamiento específico para tu cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lo puedes hacer. De hecho, yo lo hice un tiempo cuando tenía mi negocio de tratamientos faciales. Bueno, yo hacía todo un documento con las características de cada uno de mis clientes y yo le vendía productos que eran específicos para él, ¿no? Entonces, pues eso también te puede, además, crear una cartera de clientes cautivos que siempre van a estar contigo porque les funciona, porque no les estás vendiendo cualquier cosa, sino que les estás vendiendo algo que a ellos les sirve específicamente, ¿no? Luego, pues también dedicarte a la cosmética de que le llaman cero desperdicio, y es con empaques reutilizables, y fomentando la sustentabilidad, ¿no? Atraer a un grupo de consumidores que son conscientes del medio ambiente. Entonces, también te puedes ir por ese lado, por el lado Pero ecológico. bueno, están las dos partes, ¿no? Quiero entender por lo que nos estás diciendo. Una cosa es que te pongas a producir productos Sí. de belleza y otra cosa es que tú seas un experto en poner los productos o aplicarlos, Cierto. ¿no? Son dos Sí. áreas importantes del negocio, digo yo. Así es, ya todo va en tu creatividad, ¿no? Digo, yo personalmente nunca me puse a hacer cremas ni tratamientos ni nada de eso, pero tenía una distribución de productos muy buenos y yo aprendí a aplicarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera. Ahora, también te puedes poner a producir tus propias cremas y tus desodorantes y todo, pues por eso te digo que ahí sí ya depende mucho de tu creatividad y hacia dónde quieras tú dirigirte, ¿no? Porque aquí viene lo otro, o sea, tú puedes también vender kits de belleza, que es para que, como le llaman, hazlo tú mismo, ¿no? Entonces tú vendes los insumos para que la gente haga sus propios jabones, sus bálsamos, labiales, mascarillas, en fin, o sea, tú vendes los insumos y vendes los tutoriales y los materiales y el material educativo. Pero También bueno, te puedes, pero dime. quiero yo pensar que con la competencia que hay, por ejemplo, estaba pensando en las redes de distribución o las redes de networking, estas de Sí. venta directa como Avon o como Amway, que tiene una cartera de productos de belleza gigantesca, sobre todo Amway, ¿no? Sí. Y que es el networking, ¿no? Es la venta Sí. directa, que el Sí. negocio es ese, ¿no? La distribución en venta directa, ¿no? Así es. Pues sí, hay diferentes maneras de ir llevando tu negocio. O sea, es que dependerá mucho de tu mercado, Robert, dependerá mucho de tu mercado. Si te funciona eso, está bien. Si no te funciona, bueno, pues entonces tienes que crear otra manera de vender tus productos o tus servicios, ¿no? Puedes dar, te digo, puedes dar cursos para que la gente aprenda a hacer sus propias cremas y sus jabones y todo eso. O sea, hay muchos cursos, ¿no? Luego también te puedes enfocar en la cosmética ancestral y eso está también muy padre porque puedes estudiar mucho sobre prácticas de belleza tradicionales, ¿no? Ok, ahí Y ya te vas a la alquimia. a la alquimia. ¿No? Ándale, bueno, pues imagínate si le damos al clavo, ¿no? Pero bueno, pues esa es otra manera, ¿no? Es otra manera que te enfoques en las técnicas tradicionales, ¿no? Pues Y sí, eso, sobre pues. todo me imagino los japoneses, ¿no? O los chinos Sí, que sí. tienen cuestiones ancestrales de Sí. maquillaje, vestimenta y cosas de ese tipo, ¿no? Es lo que te decía, la yoga facial es muy como de los orientales, ¿no? Ah, pues interesantísimo el tema. La verdad, amigos, pues si usted está buscando un negocio, pues esta es una oportunidad, creo yo. Obviamente hay que aprender. Sí. Que ahí está el otro meollo del asunto, ¿no? Pues hay que Ahí está la fregadera. especializarse, hay que... Pero bueno, Ahí está. todo quieren fácil, ¿no? Pues no, Sí, hay que estudiar y aprender. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes, viernes, gracias a Dios, es viernes. Mire, déjeme darle una recomendación. Todavía, pues, no ha conocido Juan Valdés Café. ¿Ya fuiste al Juan Valdés Café, Arantxa? No, ¿dónde está? A ver, cuéntame, ¿cómo está eso? Está ahí a 100 metros de la glorieta del Pocito. La verdad que está Está cerca. formidable, está muy bien ubicado, sí. En Juan Valdés Café podrás disfrutar de Ah, bebidas ya lo a vi. base de espresso y filtrados nevados, frappés, pastelería local, la verdad. Es café premium 100% colombiano. Juan Valdés Café. Ahora tiene un servicio de drive-thru ahí en la avenida, que es a 100 metros en la avenida Cámara de Comercio, en Cámara de San Ramón Comercio. Norte, a 100 metros de la Glorieta del Pocito. Tiene servicio de drive-thru. ¿Qué quiere decir esto? Que pasas con tu coche fácilmente, pides tu bebida y sin bajarte del auto te dan tu café. Mire que los cafés a mí me encantan, tiene unos cafés verdaderamente sensacionales. Y hoy pues ya es parte Mérida del café único de Juan Valdés Café, con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Es una franquicia, amigos, muy importante porque... Más de 540 mil familias de caficultores en Colombia son los dueños de la franquicia. Entonces es una compañía, una empresa socialmente responsable, sustentable, y pues ya llegó a Mérida. Así es de que los invito a que pasen a tomarse un buen café en Juan Valdés Café, en Avenida Cámara de Comercio. San Ramón Norte, a un costado de la Glorieta del Pocito en Mérida, Yucatán. Sus horarios son de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y también puedes pedirlo a domicilio, un servicio de Rappi. Les queda muy bien. Así es de que búscalos, búscalos. Juan Café, Juan Valdés Café, extraordinario, 100% colombiano. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá y estamos platicando de este negocio de la belleza, un negocio de pues un negocio muy rentable, Aranza. ¿Qué más nos platicas? Sí, claro. Oye, hay también aplicaciones de tecnológicas en relación a la belleza. Y yo la marca que manejaba, por ejemplo, tenía su propia aplicación y te ponías en la cámara, te escaneaba y la inteligencia artificial te daba consejos sobre lo que necesitabas específicamente para tu piel, ¿no? O sea, hay cosas de verdad increíbles y maravillosas, ¿no? Hay otras aplicaciones que te dan ideas de cómo te verías con un peinado o con un corte o con otro tipo de cejas. O sea, la inteligencia artificial te rehace tu cara para ver también, pues, cómo te podrías ver. O sea, en vez de que llegues al salón de belleza y Oye, estés viendo revistas y todo, y luego la riegas. ¿o qué te dice la inteligencia artificial? Usted no tiene remedio, ni con Sí, te cirugía, dice, ¿no? exacto, yo que usted volvía a nacer, ¿qué pedía? Oye, ¿o qué tal un lugar donde te diseñen tus cejas, tus pestañas, ¿no? ¿Qué tal una clínica de belleza holística, ¿no? Que utilicen técnicas modernas, que combinen terapias naturales, holísticas, masajes faciales, por ejemplo, con piedras calientes. ¿Nunca te han hecho un masaje con piedras calientes, Robert? A mí no. No, a mí tampoco, pero dicen que es una maravilla. O tratamientos con aceites esenciales, en fin, o sea, rituales de belleza basados en aromaterapia, que eso también es muy socorrido, no creas, ¿no? O Bueno, sea, te digo que... yo recuerdo que en Progreso, ahí donde estaba el Eladios, alguna vez pusieron unas carpitas y unas señoras te daban masaje, ¿no? Ya no lo he visto. Ah, eso es un buen negocio, es un súper buen negocio. Esa es otra buena idea, fíjate, poner ahí tu changarrito en la playa y sobre todo cuando llegan los cruceros y eso, o sea, hay un montón de gente que le encantan los masajes. O sea, yo los di un tiempo, pero ay, es súper cansado. Pero yo daba masajes reductivos, pero ay, jole, no, no, no, bueno, la que bajaba de peso era yo del esfuerzo. Por eso masaje reductivo. Sí, eran reductivos, me reducía a mí. No, pero yo tenía muy buenos resultados con mis clientas, no creas. Y me iba bien. Nada más que sí, de verdad es muy cansado, pero es buen negocio. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues te puedes especializar en productos veganos o libres de crueldad. Bueno, son dos diferentes, ¿no? Entonces hay tiendas que se especializan en productos de belleza que no contienen ingredientes de origen animal y que no han sido probados en animales, porque ya ves que ese es el gran pleito de las grandes marcas de cosméticos, ¿no? Que hacen sus pruebas en laboratorio utilizando animales, y eso es, bueno, ya, pues mucho tiempo se recurrió a esas técnicas, pero las marcas echaron la soga al cuello porque la gente ya no quería eso, ¿no? Ya Pues se qué, sintió ¿y como... ahora las pruebas las hacen en humanos o qué? Pues, Pues tienen que ya te los probar. pones y ya vemos, ya te los pones y ya vemos el resultado. Ya si se te cae la cara, Pues pues ya. eso es más dramático, ¿no? Que usar un ratoncito, por ejemplo. Bueno, pero pues, ¿qué te digo? No, hombre, pues es que sí, o sea, que por eso te vas a enfocar en un negocio donde no estés probando tus productos con animales, ¿no? No, yo creo que hay muchos productos que puedes hacer que no necesiten pasar por el laboratorio ni ponerle la crema al changuito para ver que ya funcionó. O sea, entonces pues es un, ¿no? O al perrito, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estos productos éticos, le llamamos, pues tienen una gran demanda, sobre todo hoy en día, Robert. La gente, como te digo, están volteando mucho hacia lo natural, hacia lo ecológico, hacia lo que no utilice animalitos en laboratorio. O sea, pues es una tendencia. Entonces, pues Lo más conveniente es que si hay una demanda y hay una tendencia, pues ¿por qué no seguirla, no? O qué tal servicios de belleza basados en suscripción, pues es otra idea, ¿no? Entonces tú te suscribes y mensualmente te mandan tu kit de belleza con los productos que son específicos para ti. Entonces, bueno, pues esa es otra idea que también se puede hacer, ¿no? Tener, aparte la suscripción también puedes incluir no solamente que te manden tus productos, sino también cursos, tutoriales para usar esos productos, ¿no? En Me fin, imagino que son en ese ideas. sentido debe de haber todo en internet, ¿no? También, o sea, aquí la tecnología juega ya un papel muy importante en este negocio, ¿no? Así es, pero si tú ya creaste una línea de productos, cualesquiera que sean, pues a lo mejor también puedes vender el curso de cómo hacerlos tú mismo o cómo utilizarlos, pero tus productos, no los de Lancôme o los de Avon ni nada, sino tus productos, los de Claro. Roberto Cruz, ¿no? Beauty. Pues, hazme la ¿No? buena. Pero bueno, pues sensacional, amigos. Ahí está, si se quieren meter a este negocio, que ya les dije, las cantidades que mencionan aquí son verdaderamente espectaculares. O sea, 11 mil millones de dólares en el 2024, nada más en el México. cuidado personal y belleza en México. O sea, Así es una es. cantidad de estratosférica de negocio que puede usted hacer. Pero bueno, se nos acabó el programa, Laura y Aranza. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a tu audiencia y bueno, pues nos vemos en 15 días. Vale, gracias, Laura. Gracias, Aranza. Excelente tema. Gracias, Robert. Y gracias, Se fue a amigos. maquillar, por eso Así estaba. es, me Ah, entró el ya, sí se ego. ve, se ve, se ve. Pero Muy bueno, bien. gracias. Gracias, Aranza, Laura. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.